Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 12 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Hoy está nubladito, en algunas partes está cayendo un poco de lluvia, en otros lugares está cayendo un poquito de nieve. Así que no se vayan a asustar cuando salgan, salgan muy abrigados, ¿ok? En esos momentos tenemos una temperatura actual de 50 grados Fahrenheit con lloviznas. La calidad del aire está buena, tenemos un valor de 41. Recuerden que la escala de buena calidad del aire es de 0 a 50. Tenemos un viento que se registra a 13 millas por hora, una humedad de un 50%. Una sensación térmica de 38. Estamos a 50 grados, pero se siente más frío. Por eso les dije que está frío afuera. Y bueno, tiene que ver por la lluvia, tiene que ver por el viento. Temperaturas máximas para el día de hoy se esperan de 52 grados, mínimas de 32, con cielos nublados y con probabilidad de lluvia y nieve. La nieve se espera que sea por la noche. Entonces, a partir de las 9 de la noche se espera un poco de aguanieve y va a continuar hasta el día de mañana, viernes 14 de marzo. Hasta las 5 de la mañana, ¿ok? El día de mañana, viernes, esperan temperaturas máximas de 44, mínimas de 33, con cielos parcialmente nublados. Para el próximo sábado, 15 de marzo, se esperan máximas de 43, mínimas de 38, con cielos parcialmente nublados y con probabilidad de lluvia y nieve otra vez, desde las 2 de la madrugada hasta las 7 de la tarde, ¿ok? Para el próximo domingo, 16 de marzo, se esperan máximas de 61, mínimas de 51, con probabilidad de que haya vientos. El día domingo va a estar ventoso desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, pero con la temperatura más agradable. Y para el próximo lunes vamos a tener temperaturas agradables, máximas de 67, mínimas de 38, con cielos parcialmente nublados. Todo el día va a estar haciendo viento el próximo lunes, así que si tienen cositas allá afuera de su casa o en su lugar de, bueno, donde vivan, tal vez en un apartamento, no sé, pues contémplenlo, ¿no? Porque se esperan vientos, no nos dice a qué velocidad, pero pues cuando se registra así es que mínimo van a estar en 14, ¿no? O sea, eso es lo mínimo, puede ser que estén mucho más altos. Y por la noche, el día próximo lunes, se espera un poco de lluvias. Entonces, así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Cuando es noble se arrepiente. Te quiero con las fuerzas que no tengo, y por nada de este mundo yo te pierdo. Pero no voy a arriesgar todo por nada. El amor sincero por el pasajero, el amor que vale por el de la calle. Por andar de loco yo casi te pierdo, pero me arrepiento, voy a conquistarte. Por eso traigo cuatro rosas en mis manos. encima de mi vida. Bombón, bonita manera de llegar. Llegar a saber tu boca crecer. Crecerán las mentiras que me das. Y algo sí que me supiste dar. Darme la cabeza que ya está hincha. Hincha del planeta, hincha del sol. Suéltame las riendas, de aquí me largo yo. Y el teléfono no ring ring. Y mi corazón no da ton ton. Y mis pasos no tienen son son. Ya no eres mi bom bom bom bom. El teléfono, no es ring ring. Y mi corazón no da ton ton. Y mis pasos no tienen son son. Ya no eres mi bom bom bom bom. Crecerán las mentiras que me das. Y algo sí que me supiste dar. Darme la cabeza que ya está hincha. Hincha del planeta, hincha del sol. Suéltame las riendas, de aquí me largo yo. Y el teléfono no es ring ring. Y mi corazón no da ton ton. Y mis pasos no tienen son son. Ya no eres mi bom bom bom bom. Y el teléfono, no es ring ring. Y mi corazón no da ton. Y mis pasos no tienen son son. Ya no eres mi bom bom bom bom. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ángeles o amigos, en nuestra vida todos nos encontramos con un poquito de cada cosa. El ángel te lo asigna a Dios. El amigo te escoge, te toma de la mano y te acerca a Dios. El ángel tiene la obligación de cuidarte. El amigo te cuida por amor. El ángel te ayuda evitando que tengas problemas. El amigo te ayuda a resolverlos. El ángel te ve sufrir y no te puede abrazar. El amigo te abraza porque no quiere verte sufrir. El ángel te ve sonreír y celebra tus alegrías. El amigo te te hace sonreír y comparte sus alegrías. El ángel sabe cuando necesitas que alguien te escuche. El amigo te escucha sin decirte lo que necesitas. El ángel es parte de tus sueños. El amigo comparte y lucha para que tus sueños sean una realidad. El ángel siempre está ahí contigo y no puede extrañarte. El amigo, cuando no está contigo, te extraña y se acuerda de ti. El ángel vela tu sueño. El amigo sueña contigo. El ángel aplaude tus triunfos. El amigo te ayuda para que triunfes. El ángel se preocupa cuando estás mal. El amigo se desvive para que estés bien. El ángel recibe una oración tuya. El amigo hace una oración por ti. El ángel te ayuda a sobrevivir. El amigo sobrevive para ti. Para un ángel, eres una misión que cumplir. Para un amigo, eres un tesoro que defender. El ángel es un ser celestial. El amigo es la oportunidad de conocer lo más hermoso que hay en la vida: el amor y la amistad. El ángel quisiera ser tu amigo. El amigo, sin proponérselo, también es tu ángel. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: los amigos son ángeles que te levantan cuando tus alas no tienen fuerzas para volar. Vivir dentro de mí, Me gustas tanto y esa es toda la

oye caramba, con su pollera colorada, de aquí para allá, de allá para acá, qué buena está. Con la pollera colorada. Mira cómo baila, mira cómo mueve la pollera colorada. Con la pollera colorada. Esa negrita, qué buena, sabrosa, qué rica que está. Con la pollera colorada. Y un saludo cordial a mi país, Colombia, quiero dar. Con la pollera colorada. México lindo y querido, no se me puede olvidar. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Con 50 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros, así que nos vamos a ir con el horóscopo de Misada Mohamed, que hoy dio sus predicciones este 13 de marzo para lasestrellas.tv. Así que vámonos con el horóscopo del día. Aries, usa tus contactos familiares y sociales para avanzar en negociaciones o acuerdos. Es un día para solucionar diferencias en el amor y firmar contratos importantes. Para el signo de Tauro, tu intuición te guiará hacia las personas y lugares adecuados. Las oportunidades laborales y profesionales están a tu favor, así que aprovecha para cerrar ciclos y abrir nuevos. Géminis, tu carisma te ayudará a abrir puertas y atraer nuevas oportunidades. Alguien del pasado podría volver con una propuesta interesante que impactará tu economía y tu profesión. Cáncer, escucha tu intuición antes de tomar decisiones económicas o profesionales. Asesórate con expertos y analiza bien los cambios que pueden beneficiarte en el hogar y en la economía. Para el signo de Leo, hoy es un día de éxito, abundancia y transformación. Júpiter te impulsa a cerrar ciclos y a dar pasos agigantados en todos los aspectos de tu vida. Virgo, evita aferrarte a proyectos complicados que no avanzan. La luna creciente y el eclipse en tu signo te traerán nuevas oportunidades con grandes beneficios personales y familiares. Libra, es momento de ver las cosas con claridad y aprender de los errores. En el ámbito profesional se presentan oportunidades muy valiosas, pero también debes aprender a pedir ayuda. Escorpión, tu intuición te guiará hacia grandes oportunidades. Hoy es un día ideal para realizar cambios importantes que te traerán resultados positivos a corto plazo. Sagitario, nada podrá frenarte si tú no lo permites. Estás cerrando y abriendo ciclos cruciales en tu vida y pronto lograrás el éxito en proyectos pendientes del año pasado. Capricornio, la abundancia está en tu interior. Deja de buscarla afuera. Aléjate de pensamientos negativos y enfócate en lo que realmente mereces para alcanzar el éxito. Acuario, todo lo que inicies el día de hoy tendrá grandes resultados a corto, mediano y largo plazo. Es un día excelente para nuevos proyectos personales, laborales y financieros. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Se abren oportunidades económicas que son importantes para ti. La energía del eclipse en Virgo te impulsa a avanzar, lograr tus metas y recibir la abundancia que mereces. There's a better way. 9:56 hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con información de ciencia y tecnología. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Pasajera de tu tonto experimento. No fue mi culpa haberle dado el corazón a quien no tiene sentimientos. Y me perdí creyendo en ti. No me arrepiento. La soledad también es buena compañía y nunca y si algún día te das cuenta de tu error, esa es decisión del tiempo. Y decidí dejarte ir. Y no me arrepiento de dar y quedarme sin nada. Si bien me lograste engañar, no me cortas las alas. Será fácil levantarme, pero no seré la víctima del cuento. Y si algún día te das cuenta de tu error, esa es decisión del tiempo. Hoy decidí dejarte ir. Y no me arrepiento de dar y quedarme. Que te quedes tan tranquilo. Pienso atrás, aquel viaje a París, que hubo mil besos, tantos te quiero. Si se acaba, por lo menos es sincero. Si no eras feliz, ¿por qué no me lo llegaste a decir? Y que señales, me habría ido antes. Y yo aquí sigo llorando y tú ya lo hiciste hace tanto. Si me hubieras dicho antes, quizás ya te habría olvidado. En mi almohada, ¿para qué? hace tanto. Disimulaste, preparaste despedirte ya muy tarde. Si no eras feliz, ¿por qué no me lo llegaste a decir? Y qué ciega fui de haber visto las señales, me habría ido antes. Si me hubieras dicho antes, quizás ya te habría olvidado. Y yo aquí enamorada, y seguiste dando rosas en mi almohada. ¿Para qué? Si te fuiste hace tanto. Tanto. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 5 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos a información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo es acerca de un virus espía que puede ser peligroso y que está en alerta y que amenaza a los usuarios de Android. Así que si tienes un celular Android, pues hay que poner atención, ¿no? Un nuevo software malicioso ha logrado burlar las defensas de la Play Store, infiltrándose en aplicaciones aparentemente inofensivas, y este malware es capaz de robar datos sensibles, espiar conversaciones y registrar cada movimiento del usuario. Vamos a ver cuáles son las aplicaciones que están afectadas y cómo te puedes proteger antes de que sea demasiado tarde, ¿no? Los expertos en ciberseguridad de Lookup han detectado un peligroso software espía en la Play Store de Google, conocido como CoSpy. Este malware se ha ocultado dentro del código de 5 aplicaciones Android y también ha conseguido infiltrarse en APK Pure, que es una tienda de apps de terceros muy popular. El objetivo de CoSpy es acceder a la información sensible de los usuarios sin ser detectado. Su capacidad de espionaje le permite interceptar mensajes, acceder a archivos, registrar conversaciones y obtener credenciales de acceso a diversas plataformas. La sofisticación de este virus demuestra una evolución preocupante en las amenazas digitales. Una vez que CoSpy se instala en un dispositivo, descarga un archivo de configuración encriptado desde un servidor remoto y este archivo permite activar la carga maliciosa sin levantar sospechas, burlando las protecciones de Google Play Protect. El virus tiene la capacidad de interceptar todos los mensajes SMS enviados y recibidos, rastrear la ubicación del dispositivo en todo momento, robar archivos almacenados en el teléfono, grabar sonidos del entorno usando el micrófono, tomar fotos y grabar videos sin que el usuario lo note, capturar pantallas y registrar todo lo que se escribe en el teclado. ¡Wow! Bueno, gracias a estas funciones, CoSpy puede obtener credenciales de acceso, contraseñas y otros datos personales, y esta capacidad de vigilancia lo convierte en una amenaza grave para la privacidad y la seguridad financiera de los usuarios. Entonces vamos a ver cuáles son las aplicaciones infectadas y hay que desinstalarlas de inmediato. Así que si tienes un Android como tu servidora, hay que poner mucha atención, ¿ok? Los investigadores han identificado 5 aplicaciones infectadas con CoSpy y aunque se presentan como herramientas útiles, pues en realidad están diseñadas para robar información de los dispositivos en los que se instalan. Y las apps maliciosas son el Phone Manager, también está el File Manager, está el Smart Manager, Kakao Security y Software Update Utility. Algunas de estas aplicaciones ofrecen ciertas funciones reales para evitar levantar sospechas. Sin embargo, Kakao Security es una excepción, ya que no proporciona ninguna funcionalidad real y solo muestra una falsa ventana de sistemas mientras solicita múltiples permisos. Además, CoSpy puede desactivar temporalmente sus funciones de espionaje si detecta que ha sido descubierto. Y Google y APK Pure toman medidas tras recibir esta alerta de Lookup. Google eliminó todas las aplicaciones infectadas del Play Store, según un comunicado de la compañía, y la última versión del malware detectada es en marzo del año pasado y ya fue eliminada. Y actualmente Google Play Protect bloquea automáticamente las versiones conocidas de CoSpy en dispositivos con Google Play Services, incluso si las apps provienen de fuentes externas. Ahora, ¿cómo uno se puede proteger de esta amenaza? Si crees que alguna de esas aplicaciones estuvo instalada en tu dispositivo, es fundamental que pues actúes rápidamente, que desinstales de inmediato cualquier aplicación sospechosa, realiza un escaneo completo con un antivirus confiable, cambia las contraseñas de tus cuentas importantes, ya que podrían haber sido comprometidas, reinicia tu teléfono a sus valores de fábrica para asegurarte de eliminar cualquier rastro de malware y mantén tu dispositivo actualizado y descarga solo apps de fuentes verificadas, ¿ok? Entonces, pues yo sé que tal vez los pasos que hay que hacer pues es volver a reiniciar prácticamente tu celular a como lo compraste, pero pues si realmente está infectado, pues yo creo que no quieres que alguien más de repente tenga acceso a tu cuenta de banco, por ejemplo, o a tus tarjetas de crédito, o a la información, ya deja tú la de las redes sociales, ¿no? Pero la información importante que tienes ahí en tu celular. Entonces, sagayón. Nuevamente les voy a repetir las aplicaciones para que pongan atención. Phone Manager, File Manager, Smart Manager, Kakao Security y Software Update Utility. Ahorita yo los voy a checar en mi celular a ver si están alguno. Y pues, seguir los pasos, ¿no? Y bueno, en otra información de tecnología, hay un poco de tensión y pánico acá en Estados Unidos por el nuevo chip chino que podría cambiar el equilibrio tecnológico. China ha logrado lo que Estados Unidos intentaba evitar, desarrollar un chip de alto rendimiento sin depender de tecnología occidental con el Xuan T6. C930, Alibaba pone en jaque la hegemonía estadounidense en semiconductores y avanza hacia la independencia tecnológica total. Washington observa con preocupación este avance que podría redefinir el futuro de la computación y de la inteligencia artificial. Estados Unidos ha intentado frenar el desarrollo tecnológico de China con sanciones y restricciones, pero pues el gigante asiático acaba de dar un paso que podría cambiarlo todo con su nuevo procesador Xuantai C930 desarrollado por Alibaba. China demuestra que ya no necesita a Intel, a AMD ni a los fabricantes de chips ARM. Y este avance genera una gran inquietud en Washington, que teme perder el control sobre una de las industrias más estratégicas del mundo. Desde hace años, Estados Unidos ha utilizado su dominio en la fabricación de chips como una arma de presión contra China. Sin embargo, pues el país asiático ha encontrado una vía de escape, la tecnología RISC-V, que es un sistema de hardware de código abierto que no requiere licencias occidentales. El Xuantai C930 es el resultado de un esfuerzo coordinado entre el gobierno chino y empresas como Alibaba, Tencent y la Academia de Ciencias de China, que han trabajado para desarrollar un procesador propio capaz de competir con las soluciones de Intel y AMD. Y este avance es clave para la estrategia de Pekín, ya que le permite seguir avanzando en sectores como la inteligencia artificial, la computación en la nube y la supercomputación sin depender de chips estadounidenses. Entonces Estados Unidos pues está en alerta, un golpe a la hegemonía tecnológica. Bueno, pues la preocupación en Washington no solo es por la capacidad del Xuantai C930, sino por lo que representa en el largo plazo. Hasta ahora pues China dependía de procesadores de empresas como Qualcomm o Nvidia, pero este nuevo chip podría marcar el inicio de una nueva era en la que Pekín ya no necesite a Estados Unidos para avanzar tecnológicamente. El año pasado, la empresa china Unisoc ya sorprendió con su chip E450R, que está basado en la misma arquitectura RISC-V, y ahora con el Xuantai C930, China pues lleva esta tecnología un paso más allá, abriendo la puerta a una industria de semiconductores que son completamente independientes. Pero lo que más preocupa a Estados Unidos es el potencial militar de esta tecnología. El RISC-V permite desarrollar chips personalizados para supercomputadoras y sistemas de inteligencia artificial avanzados, áreas claves en la competencia global por el dominio tecnológico. Y Europa también pues ha comenzado a explorar esta tecnología con el desarrollo del chip EPAC, que está diseñado para futuras supercomputadoras. Sin embargo, pues en el caso de China, el avance es aún más rápido, lo que aumenta la preocupación en Occidente. La jugada maestra de Alibaba pues es algo imposible de frenar. Alibaba ha tomado una decisión que hace que este avance sea aún más peligroso para Estados Unidos. Ha liberado el diseño de su chip para que otras empresas chinas lo utilicen y lo mejoren. Y esto significa que la tecnología pues se expandirá rápidamente dentro del país, haciendo imposible cualquier intento de bloqueo por parte de Washington. Y la arquitectura RISC-V ya ha demostrado su potencial en el sector de inteligencia artificial y algunos expertos la comparan con el impacto que tuvo DeepSeek en la competencia con OpenAI, ofreciendo pues soluciones más eficientes y de código abierto. ¿Cómo la ves? Bueno, con este lanzamiento del Xuantai C930 en el mes de marzo, China podría estar marcando el inicio de una transformación radical en la industria de semiconductores. Estados Unidos se enfrenta a un escenario inédito, un rival que ha encontrado la forma de esquivar sus sanciones y competir en igualdad de condiciones. Y en este tablero de ajedrez tecnológico, pues la jugada de China es clara: independencia total en chips, inteligencia artificial y supercomputación. Y la pregunta es, ¿cómo va a responder Estados Unidos a este desafío? ¿Cómo creen? Digo que le sancionen algo que ellos inventaron, pues no, no se va a poder, ¿no? Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

contigo es divertido y fácil. La vida es como rosa y es más happy. El mundo es una carita feliz. Ando todo happy, como en una montaña rusa happy. Es la droga que me pone happy, happy. Tú me haces reír. Estoy feliz, muy feliz, tú me haces sonreír. Soy feliz, muy feliz, solo tú me haces sentir happy, happy. El mundo solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Con 30 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo Tu Meta. Y hoy en la clasecita del día de hoy vamos a hablar sobre tres aceites que ayudan a limpiar el cuero cabelludo y estimular el crecimiento del cabello. Entonces vamos a empezar con la clase. Hoy no vamos a hablar de recetas, hoy no vamos a hablar de alimentos, sino vamos a hablar de estos aceititos, porque a veces uno pues descuida también el cabello, más las mujeres, nosotras que ponemos, les ponemos tinte, usamos secadora, le ponemos otros productos, aceititos, que la plancha, que la pinza, ¿no? Y de repente después nos criticamos, nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué tengo el cabello así, no? Bueno, el cabello es más que solo un adorno. Es una extensión de nuestra personalidad, una forma de expresión, y para muchos es una fuente de confianza. Ya sea que lo llevemos largo, corto, rizado, liso, todos queremos lucir pues una melena saludable y radiante. Sin embargo, pues la caída de cabello puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza. Y esa sensación de ver mechones en la almohada o en el cepillo puede generar ansiedad e incluso depresión. No sé si a ustedes les ha pasado, ¿no? Pero nosotros las mujeres, por las hormonas, por el cambio hormonal, por ciertas cosas, ¿no? A veces también cuando bajas de peso, a mí me pasó que cuando bajé bastante de peso, se me caía mucho el cabello. Y sí se vuelve un estrés bañarte, cepillarte, todavía recuerdo, y sí causa ansiedad. Entonces, bueno, hay soluciones para eso y son naturales y pueden ayudarnos. Y vamos a ver estos tres tipos de aceite que son maravillosos, que no solo nos van a limpiar el cuero cabelludo, sino que también van a estimular el crecimiento del cabello. El primero, tal vez ustedes ni se lo pasan por la mente, pero es el aceite de menta, que les causa frescura y estimulación al cuero cabelludo. Comencemos con este aceite, el cual es un verdadero refresco para tu cuero cabelludo. Este aceite esencial no solo tiene un aroma revitalizante que te hará sentir como si estuvieras en un spa, sino que también te mejora la circulación sanguínea en el cuero cabelludo. ¿Sabías que una mejor circulación significa más nutrientes para tus folículos capilares? Bueno, la menta ayuda a limpiar los poros obstruidos y a eliminar cualquier residuo que esté acumulado. Solo necesitas mezclar unas gotas en tu champú habitual y aplicarlo directamente diluido con un aceite portador, ¿ok? Y también está el aceite de ricino, que este es un poderoso regenerador. Este pues yo lo recuerdo que sí me lo recomendaban desde que estaba, creo, en la secundaria. Y sí, este pues aceite es muy conocido porque tiene propiedades milagrosas para el cabello. Y este oro líquido es rico en ácidos grasos y vitamina E, lo que lo convierte en un aliado perfecto para combatir la caída del cabello. Además, su textura espesa ayuda a sellar la humedad y a fortalecer cada hebra desde la raíz hasta las puntas. Para usarlo, pues simplemente masajea unas gotas en tu cuero cabelludo antes de irte a dormir y déjalo actuar toda la noche, y al día siguiente pues lava tu cabello como de costumbre y prepárate para notar la diferencia. Entonces, el aceitito de ricino, que es más fácil. Nada más que pongan en su almohada alguna toallita, algo, ¿no? Para que no se les vaya a aceitar ahí. Y bueno, también está el aceite de romero, que es el clásico revitalizante. De hecho, hay champús, hay muchos productos, ¿no?, que tienen aceite de romero. Y este aceite pues ha sido utilizado durante siglos por sus propiedades revitalizantes y estimulantes. El aceite de romero no solo te va a ayudar a limpiar el cuero cabelludo, sino que también promueve el crecimiento del cabello al aumentar la circulación sanguínea en la zona. Y además tiene propiedades antimicrobianas que ayudan a mantener el cuero cabelludo libre de impurezas y de caspa. Entonces, para los que tienen caspa, pues está ahí perfecto el aceite de romero, ¿no? Y además, puedes disfrutar de sus beneficios. O sea, puedes mezclar unas gotitas con aceite portador. El aceite portador se refiere a que tú mezclas ese aceite para que no sea tan espeso con otro que es más líquido. Por ejemplo, el aceite de coco o el aceite de jojoba. Esos son podrían ser los aceites portadores. Y tú la mezclas, unas gotitas de aceite de romero en el aceite de coco o en el aceite de jojoba, ¿no? Y con eso vas a masajear suavemente tu cuero cabelludo. Y pues es una experiencia que no solo nutre tu cabello, sino que también te brinda un momento de relajación. Incorporar estos aceites en tu rutina capilar puede ser un verdadero cambio de juego. No solo estarás limpiando tu cuero cabelludo y estimulando el crecimiento del cabello, sino que también te estarás regalando momentos de autocuidado. Así que recuerda que la constancia es la clave, así que no dudes en hacer de estos aceites tus aliados en la búsqueda de una melena más abundante y saludable. Aparte que son económicos, son fáciles de conseguir. Cuando tú vas a una clínica de belleza, pues te venden cada producto que dicen que son naturales y cuestan una buena de lana, ¿no? Entonces, aquí con estos aceititos, pues tú no vas a necesitar de esos tratamientos. Y aquí voy a finalizar la clasecita del día de hoy. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos con la lección de encuentros existenciales. 10:39. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Y nada más para recordarles que el día de ayer pues tuvimos la charla y meditación de encuentros existenciales. Ahí hay ejercicios de respiración, hay una meditación y también está la parte de la charla del texto, ¿ok? Si se lo perdieron, los invito a que lo escuchen hoy la grabación, que va a estar disponible a las 2 de la tarde en la página de la radio de encuentrosexistenciales.janelvinet.net. encuentrosexistenciales.janelvinet.net. Y bueno, vamos con la lección del día de hoy, que todavía nos quedan pendientes algunas y ya después comenzaremos con una nueva dinámica. Hoy nos toca la lección 279 del libro Un Curso de Milagros y nos dice: la libertad de la creación garantiza la mía. La libertad de la creación garantiza la mía. Y aquí damos inicio a Encuentros Existenciales. La libertad de la creación garantiza la mía. Se me ha prometido el fin de los sueños porque el amor de Dios no abandonó a su Hijo. Únicamente en sueños parece Él estar aprisionado, en espera de una libertad futura, si es que esta ha de llegar. Pero en realidad sus sueños ya se acabaron y la verdad ocupa su lugar. Ahora Él es libre. ¿Por qué he de seguir esperando mi libertad, encadenado, cuando ya he sido liberado de mis cadenas y Dios me ofrece la libertad ahora? Y bueno, aquí viene la parte de la oración. Hoy aceptaré tus promesas y depositaré mi fe en ellas. Mi Padre ama a aquel a quien creó como su Hijo. ¿Me negarías entonces los regalos que me hiciste? Y bueno, aquí esta lección está muy clara, muy bonita, muy al punto. Se me vienen imágenes, ¿no? Al momento de estarles leyendo esta parte, ¿no? ¿Por qué he de seguir esperando mi libertad encadenado? Es fuerte esto, es reconocer que nosotros mismos nos ponemos estas ataduras mentales. Todas estas preocupaciones, todo el estrés, toda la ansiedad, toda la tristeza, o sea, todo lo que nos imaginamos que nos pueda pasar, a dónde podríamos llegar, o todos los recuerdos que tenemos, estos son las cadenas que nosotros mismos nos ponemos y que decimos, pues no, voy a seguir dizque en libertad encadenada, ¿no? Y cuando ya haya sido liberada de mis cadenas, entonces voy a sentirme libre. ¿Y cuándo decimos eso? Cuando las cosas suceden como nosotros las estamos planeando. Como decir, no me voy a dar un momento de felicidad, de dicha, hasta que no solucione este problema. O hasta que yo no me alivie. O hasta que yo no tenga mis hijos ya grandes. O hasta que yo no, o sea, mi pareja, etcétera, etcétera. O hasta que en el trabajo me den un mejor puesto, un mejor salario. Hasta entonces voy a sentirme libre y voy a disfrutar un poquito de felicidad. Si lo escuchan así, ¿no se les hace como que medio absurdo que nosotros mismos nos estemos limitando la felicidad, la libertad? O sea, en estos momentos, por estar aplazándola a un momento que, pues, a final de cuentas nunca va a llegar, ¿no? Porque siempre estamos en el momento presente. Por más que diga, va a llegar el día de mañana viernes. El día de ayer fue miércoles, decíamos, mañana va a ser jueves, ¿no? Pero tú sientas como que, ahora es el jueves. No, estamos en un momento presente en el que llamamos jueves. Pero bien le podríamos llamar domingo. Y depende de cuándo me escuches tú este audio, pues lo vas a llamar el día que es. Pero vas a estar en este momento presente, ¿no? Escuchándome en no sé qué momento. Puede ser que me escuches tal vez en unos años más. Porque recuerden que en la página de la radio, pues tenemos ahí grabados todos los programas desde 2015, 2014, no sé desde cuándo están en esta página. Y los que teníamos anteriormente, pues no están, pero sí están también en una página de streaming grabados. Entonces, a lo que voy, que no importa en qué momento cree tu mente que estás, porque siempre estás en este instante. Y en este instante nos ponemos límites, nos estamos limitando la felicidad, a la dicha. O sea, ¿por qué no nos damos la oportunidad, por lo menos ahorita, de sonreír? O sea, te invito a que ahorita tengas una sonrisa en tu rostro. Y no pienses, ah, ¿cómo me voy a sonreír si me está pasando todo esto? Que ahí no te das cuenta, tú ya no es, que tú qué sabes, etcétera, etcétera. Todos tenemos cositas en nuestra mente. Todos podemos decir que tenemos problemas. Todos podemos decir que tenemos malestares físicos. Todos podemos decir que alguien en la familia, o sea, nos preocupa, ¿verdad? Pero eso no deben de ser motivos para aprisionarnos. Cada instante es una oportunidad para ser libre de estos pensamientos. Cada instante es una oportunidad para abrirnos a las oportunidades, al aprendizaje, lo que la vida nos está enseñando. ¿A qué? A que no nos tropecemos nuevamente con lo mismo. ¿Qué mismo? Con los mismos pensamientos que nos estresan, que nos duelen, que nos ponen tristes, que nos causan ira. No es necesario. Sino entonces, ¿qué estamos aprendiendo? Nosotros mismos nos estamos aprisionando. Y hoy no hay necesidad de él. Hoy se nos invita a recordar que la libertad de la creación garantiza la mía. La vida es libre. Toda la vegetación es libre. Por más de que, por ejemplo, alguien ponga cosas, por ejemplo, para que no salga hierba, ¿no? La hierba va a salir y van a hacer donde le da la gana. He visto hierbas aquí en mi casa, en banquetas, o sea, en cemento, entre el cemento, entre las piedras. ¿Por qué? Porque tienen esa libertad. Y esas hierbas, por ejemplo, nos enseña que nosotros los humanos no somos libres. Y es más, nos enojamos de que salgan las hierbas donde salen, ¿no? Y la vida te está diciendo, ¡ey, no te enojes! Sé como la hierba, sé libre, fluye con la vida, fluye con las hierbas, fluye con lo que está sucediendo a tu alrededor. Las hierbas es un claro ejemplo de tal vez todos los problemas que nosotros creemos tener en nuestra vida. Te está diciendo la vida, fluye con ellas. ¿Cómo voy a fluir? Pues aceptándolas, ¿no? No nos queda de otra. Y aprendiendo de estas experiencias. Hay gente que les toca aprender una lección tras otra. Y que a veces dices, wow, ¿cómo le hace esta persona o esta familia, no? Para vivir todo eso que están viviendo. ¿Por qué? Porque se vuelven excelentes maestros y alumnos de la vida. Y nosotros, pues no queremos que nos muevan nuestro escenario, no queremos que nos muevan del área de confort. A veces uno ora, ¿para qué? Para que no cambien las cosas. Es ilógico, ¿no? Que pidamos, no, que no cambie esto, por favor. Va a cambiar, porque todo es temporal. Nada aquí es eterno. Y no vamos a estar aquí por la eternidad. Tu casa, aunque sea una casa nueva, en algún momento va a cambiar. Y va a dejar de existir. Y nosotros, así igual que las casas o las cosas materiales, también vamos a dejar de existir en este cuerpo. Entonces, ahorita que estás ahí, ahorita que estamos existiendo, es una oportunidad para darnos la libertad de estar tranquilos, de sentirnos libres ante la vida y no aprisionados. Porque esto es lo que realmente nos va a llenar de dicha, nos va a llenar de paz y nos va a llenar de felicidad.

10:55, ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este jueves. Los invito a que hoy no se pierdan el programa de Venus versus Marte. Probablemente hoy sí ya nos acompañe el Lobito, creo que ya llegó de su viaje. Así que pues ahí estaremos los tres hablando en el programa de hoy, Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo, de 7 a 8 de la noche. Y las personas que se perdieron el programa de la charla y meditación de encuentros existenciales el día de ayer, los invito a que visiten la página a las 2 de la tarde, que ya va a estar pública ahí pues la lección del día de ayer. En encuentrosexistenciales.yanelvinet.net. Y ayer no hubo programa de lo mejor del deporte, no se pudo hacer, así que pues ahí va a quedar pendiente también. Me despido, soy mi servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.